La órbita de Endor. Esto es La órbita de Endor, un espacio dedicado a la fantasía y la ciencia ficción, desde todos sus posibles ámbitos. Todo el cine que te interesa, series de televisión, videojuegos que te cambian la vida, cómics de primer nivel y toda la literatura que de verdad merece la pena. La órbita de Endor, mucho más allá del simple friquismo. Hola niños, de nuevo en órbita otra semana más con un programa de patrón algo diferente a lo que normalmente solemos hacer. Pero como no paramos de experimentar, supongo que no importará. Penúltimo programa de 2012, último programa de secciones tipo magazine, antes del monográfico especial sobre El Hobbit, con el que remataremos el año la semana que viene. Antes de unas merecidas vacaciones, y os garantizamos que esta edición de Lode, que ya estáis escuchando, de la órbita de Endor, promete ser sorprendente, ya veréis, o ya escucharéis. Lo de hoy ha costado más esfuerzo de lo que os imagináis y el resultado lo vais a notar en las siguientes horas. De entrada, vamos a comenzar con una de esas ideas de esta tercera temporada que ha culminado en una sección que todos habéis valorado bastante, el expediente Tolkien. Y es algo que a este que os habla le supone un alivio porque, de verdad, no os hacéis una idea del esfuerzo que supone. Ya no solo la labor exhaustiva de documentación, el trabajo que conlleva hacer un buen análisis informal pero bien argumentado y un guión de voz en off que tenga fuerza y rotundidad, sino la cantidad ingente de horas de edición que conlleva esta sección. Hoy os traemos sección doble de Expediente Tolkien, doble por duración, por ambiente y por atmósfera, por épica y por la intención de que jamás olvidéis una historia apenas pincelada en los apéndices de la Tierra Media que he procurado se os grabe a fuego en la memoria. Hoy os contaré la historia de Earnur, el rey de Gondor, y su intensa relación de odio con el rey brujo, el jefe de los Nazgûl, con el que estuvo enfrentado casi desde toda su vida. Espero que lo disfrutéis al máximo. No solemos comenzar los programas así, pero hoy había que probar algo nuevo. Y después recuperaremos el ciclo dedicado a los estudios Ghibli, como demonios se diga, con Hayao Miyazaki a la cabeza. En esta segunda entrega del ciclo vamos a analizar Mi vecino Totoro y La tumba de las luciérnagas. Un cóctel de contrastes, desde luego. No puede haber dos películas de Ghibli más antagónicas. Creedme que lo vais a pasar de fábula. Y en algún punto del programa también se nos colará Méndez y su particular forma de ver y contar cine. Sé que a muchos nos gusta un pelo, pero por ahora las voces que claman a su favor ganan. Además, su sección dura solo un minuto y medio, así que tampoco es para tanto. Es lo que os vamos a ofrecer esta semana. Es el momento del programa de la fantasía y la ciencia ficción. No estáis obligados a pasar con nosotros estas dos horas y pico siguientes, pero si ese es vuestro deseo, apretaos bien los cinturones porque vamos a empezar, y de un modo muy, muy potente, en plan épico. ¿Preparados? A por ello. Expediente Tolkien, una sección donde transitaremos por el fabuloso universo de la Tierra Media, donde exploraremos reinos antiguos y enfrentaremos serios peligros. Adéntrate en el Expediente Tolkien de la órbita de Endor, con Antonio Runa. Su animadversión fue legendaria, hasta el punto de que llegaron a desafiarse hasta tres veces en duelo singular, a muerte y deshonra. Mas el destino quiso que su rivalidad perdurara durante 75 largos años, durante los cuales se vieron las caras más de una vez, pero siempre

y aunque pocos le echaron de menos, al final el pueblo sí rogó en sus plegarias que un verdadero descendiente de la sangre de Númenor apareciera un buen día para gobernar Gondor como es debido. Y acabó ocurriendo, pero como suele decirse, esa es otra historia. Y además, ya os la sabéis. Expediente Tolkien, en la órbita de Endor, con Antonio Runa. Descubriendo reinos enterrados, desde siempre combatiendo el vacío. Protectores de grandes sueños y magnas ideas. Difundiendo la magia en estado puro, al servicio de una palabra verdadera. Somos Legión, y aquí no se cede ni un paso. Siéntete parte del gran plan, porque tú eres la órbita de Endor. Órbita de Endor, defensores de la imaginación. Las películas de Juan Méndez. ¿Qué pasa, mutantes, frikirikis? Hoy os voy a hablar de una peli de esas que os molan. Es Indiana Jones busca el arca maldita. En busca del arca perdida, Méndez. Que, bueno, pues lo que había dicho yo, ¿qué más da? Si ya me han entendido. Esto es las aventuras de un Hicho, que es un aventurero, un buscador de tesoros, es autónomo, es como de la cuadra Salcedo, pero en americano, y va por el mundo pues buscando a ver dónde está el dinero, y se entera que hay un baúl enterrado en Egipto, que está lleno de dinero, y se vaya a sacarlo con su chorba. Total, que hacen un agujero, van a coger la pasta, se meten ahí a una sima que está llena de culebras, y justo cuando van a coger la pasta, pues aparecen unos nazis malos que también andaban detrás de la pasta y le capturan a la chorba y luego le andan persiguiendo a él por el desierto con unos tanques y unos camiones, unas escenas trepidantes, pero lo trincan al final, lo cogen, lo capturan, lo van a matar, pero antes quieren darle envidia, abren el baúl para enseñarle la pasta que habían cogido y en vez de salir dinero, pues salen unos fantasmas voladores que son malos y matan a todos los nazis. Y al Indiana Jones este, pues no tiene mejor idea que decirle a su chorba, No mires, no mires, y así no te atacan los monstruos. Eso es una chorrada enorme, ¿no? Porque tú en la vida real, tú te viene un jicho, te atraca, te dice, oye, dame el dinero, te mato. Y entonces, ¿qué? Si cierra los ojos ya no te hace nada, ¿no? Dame el dinero, Méndez, o te mato. Ay, sí, mira cómo cierro los ojos. ¡Hijo de puta! Y estas son las películas de Juan Méndez. Comienza nuestro segundo capítulo de nuestro ciclo dedicado a los estudios Ghibli. En esta ocasión, y debido a que la historia la habíamos aparcado justo después del estreno del Castillo en el Cielo, continuamos con otras dos películas. Son como el azúcar y la sal, no tienen absolutamente nada que ver, pero ambas son muy, muy, muy apetitosas. Tengo por aquí nuevamente a Fran Prados y al coronel Kurz. Fran, bienvenido. Muy buenas, don Antonio. ¿Qué tal, Kurz? Coronel. Pues muy bien hallados los dos. Bueno, continuamos aquí. Estamos en el estudio Ghibli. A los auténticos fans de los estudios nos han agradecido el hecho de que estemos haciendo este ciclo y podamos dedicarnos a tope con todas las películas en lugar de hacer un programa de 3 o 4 horas. Esto yo creo que es mucho mejor. Bueno, ¿dónde lo habíamos dejado? Pues en un punto en el que los estudios Ghibli toman la decisión de hacer dos películas a la vez, que son muy muy diferentes. ¿Pero por qué se toma esta decisión? ¿Por qué no hacer una y luego la otra? ¿Por qué dos equipos divididos, dos equipos haciendo diferentes películas, tan diferentes como estas dos películas de las que vamos a hablar? A ver, ¿quién se quiere arrojar aquí a la piscina? Venga, si quieres comento yo algo y Kurz seguro que matiza muy apropiadamente. Vamos a contextualizar, ¿no? Se acaba de estrenar El Castillo en el Cielo, que era la primera película del estudio Ghibli en el año 86. Y bueno, ¿cuál era el siguiente proyecto? ¿Qué es lo que se iba a hacer? Bueno, por un lado, Hayao Miyazaki llevaba ya pues 8 años pensando en hacer una historia un poco más infantil y más inocente, más para niños, hablando acerca de los espíritus del bosque y de la naturaleza y cómo protegían de algún modo a una niña que se llamaba Satsuki, ¿vale? Empezaron a desarrollar el proyecto y, claro, Toshio Suzuki, que era el productor de Ghibli, pues empezó a recabar fondos, porque en esa época Ghibli estaba empezando a despegar, pero todavía no tenía ni el poderío económico, ni el poder de distribución suficiente como para embarcarse en un proyecto como este, porque Totoro ya empezaba a convertirse, aunque iba a ser una película de menor metraje, pero ya empezaba a ser una película que, desde el punto de vista de la producción, iba a ser un pelín más ambiciosa, ¿no? Entonces, bueno, pues Suzuki empezó a pegar en las puertas en las que solía pegar para buscar fondos y para producir la película, pero se la echaban para atrás por varias razones. La primera de todas era que por lo visto a nadie le causaba buena impresión o pensaban que no tendría buena acogida en el público esto de una niña que fuera protegida por espíritus del bosque, que podrían ser considerados de alguna manera un monstruo o algún, en fin, entonces pues esto no les hacía muchísima gracia, ¿no? Bueno, cierto es que con el tiempo la historia de Totoro, a la hora de ponerse a desarrollarla, la ampliaron un poco y esta niña luego la doblaron en dos hermanas, pero aún así seguía sin convencer. Entonces empezaron a pensar que podrían intentar hacer, en vez de cambiar de idea, pues Miyazaki no estaba dispuesto a hacerlo. Y en vez de cambiar de idea, Suzuki propuso hacer una película que fuera una adaptación de alguna novela o de algún tipo de historia popular en Japón que pudiera tener buena acogida, ¿no? Entonces, claro, ahí cuando alguien pensó en La tumba de las luciérnagas, pues no fue mala idea. ¿Por qué? Pues muy sencillo. La tumba de las luciérnagas era una historia que se basaba, bueno, era una novela breve escrita por un japonés llamado Akiyuki Nosaka, que había tenido muchísimo éxito en Japón en aquella época, porque, bueno, era la historia que relataba cómo unos niños habían padecido las penurias y las miserias de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Algo que durante muchísimos años en Japón pues ha dejado muchísima huella. ¿Qué pasó? Pues que la editorial en Japón de esta pequeña novela, cuando le preguntaron, pues se interesaron por el proyecto porque pensaban, o alguien pensó, que podía tener algún tipo de proyección positiva para ellos, ¿no? No solamente se mostraban dispuestos a ceder los derechos de la novela, sino que además se interesaron por el proyecto y decidieron producir la película. Y lo más curioso de todo es que dijeron, bueno, pues ya que estamos, producimos las dos películas a la vez. ¿Por qué vamos a producir las dos películas a la vez? Pues porque La tumba de las luciérnagas es una historia tan sumamente triste y tan sumamente deprimente en el fondo, porque es una historia que cuenta tantísimas penalidades que dijeron, bueno, pues vamos a hacer las dos películas a la vez. Totoro va a ser el contrapunto a La tumba de las luciérnagas, puesto que la historia de Totoro, más allá, y por supuesto no tenía nada que ver con el tema de los fantasmas del bosque, Totoro era una historia muy positiva y muy alegre. Conclusión, pues vamos a hacer producir las dos películas a la vez. Isao Takahata, que era el peso pesado que estaba ahí en la sombra en Estudio Ghibli, ya lo comentamos el otro día su historial, iba a dirigir en La tumba de las luciérnagas, y Hayao Miyazaki iba a dirigir mi vecino Totoro. A partir de aquí, pues dividieron como pudieron, se dividieron los recursos del estudio Ghibli, que eran escasos, tuvieron que contratar, pero aun a pesar de contratar y crear dos equipos paralelos, creando dos películas a la vez, pues a pesar de eso, también se tuvieron que repartir, hubo pugnas dentro del estudio por parte de los dos directores, porque lo que querían era llevarse los mejores animadores, los mejores dibujantes, etcétera, ¿no? Entonces, nada, empezaron ya a trabajar en las películas y cuenta, aunque realmente no hubo competencia entre ellos a nivel real, ¿no? Pero sí se contaba, o había chascarrillos dentro del estudio que decían algo así como que Miyazaki se reía de la gente de Totoro porque eran los que pintaban cosas tristes, los que estaban todo el día pasando las canutas, mientras que ellos se lo pasaban pipa haciendo los dibujos y las animaciones de mi vecino Totoro, ¿no? Y bueno, y yo por mi parte, nada más. ¿Y Kurt quiere añadir algo? Bueno, Kurt, bueno, ¿quieres añadir algo? Sí, añadiría alguna cosa, aunque ha hecho un resumen exacto y bastante completo. A ver, en el fondo lo que hay, porque la gente puede creer, y de hecho así fue, que las dos primeras películas, la de Nausicaä y la del Castillo del Cielo, habían sido dos éxitos, y es cierto, pero tampoco estaba el estudio en una posición de fortaleza. Y por eso asumían mucho riesgo en su siguiente creación. Y por eso hicieron, de hecho, las dos a la vez, porque no tenían garantías de que haciendo solo Mi vecino Totoro tuviesen éxito. Y si se acometía solo Totoro y fracasaban, pues el estudio incluso tenía peligro de viabilidad. Entonces, como ha contado, cuando consiguieron para el otro proyecto, que es totalmente distinto, el de La tumba de las luciérnagas, el apoyo de la editorial, entonces ya se les abrió un poco el camino, en el sentido de decir, bueno, tenemos casi garantizada la producción de La tumba de las luciérnagas, vamos a dividir el estudio, vamos a hacer también la otra, y si nos la pegamos con Mi vecino Totoro, pues por lo menos tenemos ahí La tumba de las luciérnagas, si no por lo menos para forrarnos y para que el estudio pueda seguir abierto. Como ha dicho también, se estrenaron el mismo día, además se estrenaron conjuntamente, primero La tumba de las luciérnagas y luego Mi vecino Totoro, las dos para un público muy infantil, que aquí ahora nos puede parecer incluso no raro, sino contraproducente, proyectar una película como La tumba de las luciérnagas, que es realmente triste y es una película muy adulta a niños, pero en Japón se consideró que era una película educativa. De hecho, se vendió así y se proyectó a niños de hasta 5 años, que alguno dirá, alguno de los que haya visto dirá, bueno, es casi una aberración. Como ha comentado también, está basado en un libro de Akiyuki Nosaka, pero no es un libro biográfico en el sentido puro, porque no cuenta la historia de este escritor tal como fue. De hecho, es la tal como se cuenta en el libro, que tiene el mismo título que la película, que no es La tumba de las luciérnagas. La tumba de las luciérnagas es traducido. El título original es Jotaro no Haka. Esta novela cuenta, sí, la historia autobiográfica de Akiyuki, pero cambia bastante. De hecho, él mismo reconoce que el protagonista de su libro se comporta con su hermana mejor de lo que él se comportó con la suya, que además no era hermana biológica, sino hermana por adopción. Tampoco murieron, evidentemente, porque luego le escribió el libro, pero sí cuenta un poco todos los problemas de esos últimos años de la Segunda Guerra Mundial en Japón. Y en general, lo que es el anime sigue muy bien el libro, aunque ya digo, el libro no es exactamente como la vida de este escritor japonés. Lo que decía, se proyectaron las dos a la vez, las películas fueron cada una reconocida en su estilo, porque son muy distintas. En Mi vecino Totoro es una película muy vital, dirigida a un público infantil, aunque tiene también una lectura para adultos, pero es una película, además de muy infantil, muy japonesa, porque está en el mundo rural y trata muchas de las tradiciones rurales y del folclore japonés. Luego ya veremos alguna. Y por el otro lado, La tumba de las luciérnagas es una película pues del estilo de su director, que es muy distinto a Miyazaki, porque Takahata es mucho más realista, va dirigido a un público bastante más adulto, es incluso un poco más críptico a la hora de contar. Y por un lado, Mi vecino Totoro fue reconocida por gente como, posteriormente, por gente como Akira Kurosawa, que la califica como una de las 10 películas japonesas que ha de ver todo japonés antes de morir. Y por otro lado, la crítica, no ya solo del mundo de la animación, sino críticos de prestigio de la cinematografía mundial, reconocieron La tumba de las luciérnagas pues casi como una obra maestra. De hecho, está considerada entre los 3 mejores animes de la historia. Y pese a estos reconocimientos de ambas películas, tampoco te creas que fueron un exitazo económico para los estudios, que aunque a la gente le extrañe, cuando realmente ganaron dinero fue con su siguiente película, con la de Nikki, la aprendiz de bruja. Digo Nikki, aunque habría que decir Kiki, que es como se llama en realidad en todo el mundo, o si vamos al título japonés, pues diríamos algo así como Mayo no Takubin, o algo así, que me perdone Amadeu. Y con esa sí que fueron cuando ganaron realmente dinero. Eso sí, ya les permitió contratar bastante gente en plantilla e iniciaron un programa de becas para nuevos animadores, que luego resultó un éxito. Aún así, tendrían que esperar a mucho más adelante a Parco Rosso para dar otro salto en cuanto a instalaciones. Bueno, yo creo que a lo mejor este quizás sea el mejor instante para ponernos a hablar de las películas propiamente dichas, de sus tramas y de un poco de lo que nos ofrecen ambos títulos. Empezamos por La tumba de las luciérnagas, que la verdad es que es una película, en fin, que aunque sea de dibujos animados, es bastante adulta, podría ser una película de imagen real. De hecho, hay versión en imagen real, y sí, es verdad que es una peli un poquito dura, muy en dura algunos momentos. Bueno, pues adelante con ella, chicos. Bueno, pues nada, ya lo hemos dicho, la película es muy dura y cuanto más veces la ves, más dura te puede llegar a parecer, y luego ya os contaré por qué, si queréis. Pues nada, esta película en realidad de lo que trata, es una película, ya lo ha dicho Kurz, es muy realista, porque de lo que trata es pues de las penas y los problemas que las vivencias de unos niños en el último año de la Segunda Guerra Mundial en Japón, ¿no? Estos niños vivían en una ciudad que se llama Kobe, que está en la prefectura de Hyogo. Esto está al sur de Japón, ¿vale? Esta ciudad fue una de las muchas ciudades que fueron bombardeadas durante la Segunda Guerra Mundial por el ejército de Estados Unidos. El contexto, además, en la película está muy bien porque el contexto te lo digamos, son muy exactos con respecto a la forma de pensar que tienen los japoneses en aquella época. Hay que tener en cuenta que los japoneses, cuando se metieron en la Segunda Guerra Mundial, estaban más que convencidos de que iban a ganar, ¿no? Y de hecho, tenían una superioridad de ejército y de armamento que, sobre todo en los primeros momentos, era manifiesta, ¿no? Lo que pasa que no contaban con el poderío industrial y económico que tenía Estados Unidos, que era su máximo rival en aquella confrontación, porque en cuanto Estados Unidos se puso a fabricar aviones, portaaviones, destructores, etcétera, pues se quedaron solos, ¿no? Y de hecho es conocido que el general Yamamoto, que era quien dirigía las operaciones marítimas del ejército japonés, decía, digamos que él incluso llegó a poner una fecha para el final de la guerra, que era cuando Japón ya no iba a poder seguir combatiendo, porque claro, digamos que iban teniendo, era un intercambio de fichas como si fuera un tablero de ajedrez, ¿no? El peón come al peón, la torre come a la torre, e iban intercambiando fichas hasta que llegó un momento en que Japón se quedó sin más fichas, y encima no tenía ni economía ni tenía industria capaz de poder ir al ritmo de Estados Unidos. ¿Qué pasó? Pues que finalmente el ejército estadounidense acabó bombardeando las ciudades más importantes de Japón y realmente pues la liaron, especialmente porque bombardeaban, no se limitaban solamente a bombardear enclaves militares, sino que bueno, ya sabemos todo la historia de Hiroshima y Nagasaki, pero es que cuando no bombardeaban con una bomba atómica, se dedicaban a mandar centenares. Y cuando digo centenares, no estoy exagerando para nada, ahí están los libros de historia para consultarlo. Centenares de aviones B-29, que son bombarderos, y estos bombarderos no echaban bombas que explotaban y punto, sino que eran bombas incendiarias. ¿Qué ocurría? Que ciudad por la que sobrevolaban, ciudad que arrasaban. Y Kobe, que es la ciudad que nos incumbe en este caso para la historia de la tumba de la luciérnaga, pues fue bombardeada. Ya lo ha comentado Kurt, ¿no? Akiyuki Nosaka, que era el que escribió la breve novela de la tumba de las luciérnagas, no cuenta una historia biográfica, o sea, autobiográfica, pero sí cuenta cosas que él ha visto, ¿no? Precisamente porque las ha visto son muy reales, y precisamente por eso esta historia caló muchísimo en la conciencia colectiva de la época en Japón, ¿no? Entonces, al final se puede resumir muchísimo lo que es la sinopsis de la película, pero esto de lo que trata es de que uno de estos bombardeos masivos que manda el ejército de Estados Unidos contra Kobe bombardea la ciudad y bueno, según se dice, fueron 307 aviones los que soltaron 2.300 toneladas de bombas incendiarias, dejaron a 250.000 personas sin casa y hubo entre 15.000 heridos y muertos solamente en aquel bombardeo, ¿no? En la película te dicen una fecha que no coincide con los datos realmente históricos, pero bueno, entonces la película lo que trata básicamente es del periplo de unos 2 o 3 meses que transcurren desde que bombardean la ciudad. Los niños se quedan sin pierden el contacto con la madre, porque al principio de la película, cuando viene la alarma del bombardeo, la madre va rápido al refugio mientras el niño mayor, que se llama Seita, que es un chico de 14 años, trata de esconder alguna comida o algo, y se queda con su hermana Chetsuko, que es de 4 años. Estos dos niños quedan con la madre, se quedan citados con ella en verse en el refugio, pero por culpa de los bombardeos, pues al final los niños no pueden ir al refugio inmediatamente, ¿no? La película lo que cuenta es pues el devenir de la historia de estos dos niños desde ese bombardeo hasta que mueren al cabo de 2 o 3 meses. No es un spoiler, porque es que al principio de la película lo primero que te dice el niño es que me llamo Chetsuko y morí el día tal de septiembre de 1945, con lo cual no estoy reventando nada, simplemente es un punto de partida de la película. A partir de aquí, ¿qué es lo que vamos a ver? Pues Isao Takahata además se encarga perfectamente de que esto quede muy claro. Vamos a ver lo miserable que puede llegar a ser la gente y lo triste que puede llegar a ser o la guerra, porque es capaz de cambiar completamente a la forma de pensar de muchas personas. En caso de necesidad, vamos a ver constantemente, desde que empieza la película hasta que termina, cómo se mete el dedo en la llaga, y están continuamente dándote giros de tuerca para que cada vez te vayas sufriendo un poquito más, ¿no? Hay que tener en cuenta que la historia, ya lo que son los personajes, Seita, este niño de 14 años, se dedica a cuidar de la hermana y a intentar que la hermana sufra lo menos posible y que le llegue la menor información posible de lo que realmente le está pasando, ¿no? ¿Dónde está el padre? Pues el padre está precisamente, forma parte del ejército, forma parte de la marina del ejército de Japón. Entonces el padre, en teoría, pues al principio de la película se ve como el niño coge una foto del padre y se la guarda en un bolsillo, y es la única referencia que tenemos del padre. Supuestamente porque probablemente lo que le va a pasar al padre, como a tantos miles de soldados japoneses, pues es que va a morir. Entonces, ¿qué pasa si unos niños dejan de ver a su madre? Luego, cuando la encuentran, ven que está muerta, bueno, lo ve Seita. ¿Qué pasa cuando esos niños se quedan sin su madre y sin su padre en un país que está viviendo la pobreza y el deshonor, además, colectivo de haber perdido una guerra cuando se veían ganadores? ¿Y qué es lo que va a ocurrir, ¿no? Y además, esto no lo cuentan, no sé si lo cuentan exactamente, no me recuerdo si lo cuentan en la película. En el libro sí te lo comentan, y es que hubo muchísimos niños en todo el país, en todo Japón, que tuvieron este tipo de problemas, ¿no? Que se quedaron sin sus padres y que estaban prácticamente muriendo de inanición. El gobierno japonés sacó una ley para proteger a estos niños y sacó un programa precisamente para protegerlos, ¿no? La paradoja de la película es que esa ley se aprobó el día antes de la muerte de Seita. Bueno, te doy paso a ti, Kurz, que bueno, tú tienes a esta como tu película favorita. Sí, en el anterior capítulo de este ciclo decíamos que, bueno, que Nausicaä es tu película favorita, Fran. La tuya es La tumba de las luciérnagas, y siempre ha sido una de las películas de las que siempre has tenido ganas de hablar. Así que te doy el turno de palabra, porque tú aquí, en fin, si te quieres extender todo lo que tú quieras, pues tienes nuestro permiso. Ya tengo poco para extenderme, pero contaré algunas cositas. A ver, dices, ¿es mi película favorita? Desde luego del estudio Ghibli, sí. Y de todo lo que es la historia del anime, pues está en el top 3, desde luego. Ya lo confieso, a mí es a una de las personas que esta película me hace llorar. Además, lloro cada vez que la veo. Y además es una película en la que no es fácil hacer spoiler, porque, como ha dicho Fran, el comienzo es precisamente con la muerte de uno de los protagonistas, de Seita. Además, en ese primer momento, y es algo que está muy bien hecho técnicamente en la película, vemos al espíritu de Seita ver su propio cuerpo sin vida, y ese espíritu de Seita, que además todas esas escenas que luego se repiten de vez en cuando durante la película, son en fondo rojo para que se note que es parte, digamos, de una ensoñación o de una espiritualidad, de que son prácticamente, por así decirlo, fantasmas. Ese espíritu de Seita se encuentra con Setsuko, con lo cual ya te está diciendo que Setsuko también está muerta y ha muerto antes que él. Además, en ese momento se utilizan los dos elementos claves en la película. Cualquiera que ya lo ha visto lo sabrá, el que no, le animo a fijarse, porque hay dos cosas que son muy importantes a lo largo de la película para estos dos hermanos. Uno es las luciérnagas y otro una pequeña lata de caramelos, porque son, digamos, los dos elementos únicos que les dan un poco de felicidad durante su largo recorrido. Como has dicho tú, esta historia es en Japón famosísima, más por este anime que por el libro corto de Akiyuki. Se hicieron, como también has comentado tú, Antonio, se han hecho, de hecho, dos películas, una en 2005 para televisión, una en 2008 para cines, y agarraros que vienen curvas, se está haciendo, o al menos el proyecto está ahí, para hacer una versión europea de esto, que desde luego ya puedo anunciar que no voy a comprar la entrada, ni siquiera la voy a descargar. Los clásicos no se tocan, y si son de animación menos, y yeah. Si haces una versión europea, seguro que va a estar edulcorada, y esta película, este anime, no se puede edulcorar. ¿Qué se cuenta en la película? Se cuenta lo que ha dicho Fran. lo que hay que tener en cuenta son dos cosas. Primero, que tiene un rigor histórico bastante, bastante profundo. De hecho, como ha dicho Fran, se ve todo lo que es el bombardeo en Kobe, porque los americanos, y eso hay que decirlo, aparte de la bomba, de las bombas nucleares, hicieron muchas aberraciones contra la población civil. Ahí están en Alemania el bombardeo de Dresler, por ejemplo. Aquí en Kobe, como ha dicho, utilizaban elementos pirotécnicos que se ven también en la película. Además, lo hacían con muy mala uva, porque las casas japonesas en esa época eran, y muchas ahora todavía, en las zonas rurales, aunque son ahora entonces zona rural, están hechas básicamente de madera, de pasta de papel en los paneles, y arden con mucha facilidad. Además, son maderas secas y barnizadas para que se protejan de la intemperie. Está también muy bien contado todo lo que era toda la acción civil, cómo se organizaban perfectamente los refugios, y lo que cuenta la película, y el propio director Takahata lo dice, no es una película en contra de la guerra. Es una película en la que intenta, por un lado, recoger lo que es la insensibilidad de la gente en estos grandes conflictos. Insensibilidad que se ve aquí en que estos dos niños, cuando se quedan solos, pues realmente no reciben prácticamente ayuda, salvo de un par de personas y de forma muy, muy escasa, ¿no? Tampoco se pronuncia el director contra estas personas, porque cada persona tiene sus propios problemas y, digamos, su justificación para no poder atender a otros. De hecho, hay un momento en que esta pareja de hermanos está conviviendo con su tía después de que han perdido a su madre, y su tía se porta un poco mal con ellos, o bastante mal. Le da más comida a su hija, pero eso se puede decir muchas cosas, pero desde luego que uno cuide de sus hijos, pues tampoco puede ser reprochable. Y no hay en el fondo una maldad en el sentido de no ayudamos porque somos malos, sino que en un conflicto, en un periodo de conflicto, pues todo el mundo va un poco a lo suyo. Quizás el aviso que nos da el director es que en tiempos de conflicto no hay que ir a la suya y hay que mirar un poquito por los demás. También hay un momento en la película en la que parece que el propio protagonista se busca sus problemas, porque tiene una actitud un poco arrogante y decide abandonar a su tía e irse a vivir con su hermana en soledad. Pero eso no lo tenemos que ver tanto como una arrogancia, sino como fruto de la edad. Tenemos que pensar que es un niño de 14 años, un niño, y que tiene que hacer de adulto, y un niño de 14 años no puede estar haciendo siempre de adulto. Y aunque hay pasajes conmovedores en los que intenta que su hermana no se dé cuenta de todo lo que está pasando, lo cierto es que es demasiada responsabilidad. De hecho, tiene unas escenas tristísimas. Yo, si me preguntas luego por mis escenas, me voy a quedar, y ya la cuento, con el momento en que tiene que enterrarla, cómo va a buscar una caja funeraria, que no deja de ser una caja prácticamente de zapatos, y la mete ahí. Esa escena es realmente te rompe el corazón. Horrenda. Porque sí, porque el personaje de Setsuko, que tiene entre 4 y 5 años, que él la llama cariñosamente Setko, está hecho además precisamente con un carácter muy concreto, y es precisamente el de remover todavía más la ternura del espectador, que claro, cuando ve a esta niña, que además es un encanto y es un sol, pues le coge tal cariño que cuando empieza a caer enferma y ya desde, bueno, ya sabes que va a morir desde el principio, pero aún así, digamos que como la has visto tan vital y te vuelves a encariñar con ella, cuando empieza ya con su enfermedad y a sentirse mal, pues todavía te retuerce más el director usándola esa como detonante para la sensibilidad del espectador, que de verdad tiene que tener el corazón de acero iridiado para no conmoverse. No, y aparte que no es una película de estas en las que te ponen una música así como muy deprimente para hacer el momento a lo mejor un poquito más emotivo, sino que, no sé, en algunos momentos te planta ahí la situación en carne cruda, por decirlo así, sin llegar a hornearlo demasiado bien, ¿no? Porque el momento este que dices tú, que va a comprar la caja para su hermana, ya vemos que el individuo que se la vende dice, bueno, esto prende, o sea, esto viene muy bien, sobre todo si es para un niño y tal. O sea, como diciendo, o sea, el tío ya sabe en qué, de qué forma la va a usar y no sé, y tiene una frialdad y no sé. Es un poco, como digo, es una peli que es bastante cruda en ese sentido. Bueno, mira, como comentas lo de la banda sonora, aunque para mi vecino Totoro, Miyazaki se quedó con su compositor, digamos, de cabecera, sí. Aki Takahata optó por Michio Mamiya, que hace una banda sonora espectacular, aunque él no es compositor de cine y ha hecho muy pocas cosas en cine. Este realmente es músico pedagogo y hace sobre todo música barroca, y aquí hace una banda sonora. Yo ya digo que aunque mi vecino Totoro haya sido en contraposición a esta una banda sonora que ha llegado a las estrellas, ya comentaremos esa curiosidad, para mí en cuanto a bandas sonoras, y son muy distintas, yo desde luego me quedo con esta. Me parece una música muchísimo más trabajada, aunque desde luego la de mi vecino Totoro es mucho más alegre e infantil, pero esta música, de verdad, Michio Mamiya es espectacular. Sí, además que la música, la banda sonora tiene, por supuesto, en ningún momento, salvo el tema principal, que sí se oye a lo mejor la típica flauta japonesa, que ahora mismo no recuerdo cómo se llama, pero tiene un aire totalmente europeo. O sea, llega un momento que tú, viendo la película, puedes llegar a pensar en alguna película europea, que de autor, por supuesto, que también haya tratado temas de la guerra, ¿no? Entonces, la música tiene muchísimo que ver, y yo creo que la música te ayuda a ver te ayuda a ilustrarte la miseria de la película. Yo creo que en ese sentido Mamiya hizo una banda sonora espectacular, porque no es una banda sonora cargante, no, es lo que dice Kurt, no es espectacular como la de Totoro. Aunque parezca que Totoro es más compleja, porque tiene más orquestación y tiene más momentos y tiene más fanfarria, por decirlo de alguna manera, la de Mamiya es más minimalista, pero precisamente porque Takahata lo que pretende es dejarte a ti solo con los sentimientos que te van a fluir en, veas, la miseria de la guerra, ¿no? Luego, me ha gustado mucho una cosa que ha dicho Kurz, hablando de la justificación de los personajes, ¿no? O sea, la gente no es que sea buena o mala, es que, de hecho, en la película y en la novela también te lo explican así, te dejan claro que cada uno responde a los estímulos y al aprendizaje que ha tenido. Por ejemplo, la tía de los niños, pues evidentemente no los trata como los tiene que tratar, sobre todo cuando ya no le conviene, porque ella al principio se beneficiaba de algunos ingresos que podía conseguir, o de comida, gracias a los niños. Pero cuando esa comida deja de entrar gracias a ellos, empieza a tratarlos mal, y lo que quiere es quitárselos de en medio. Hay un momento, al final, cuando Seita se va, cuando ya está harto de ese maltrato, que por supuesto es psicológico, no es físico, sino psicológico, hay un momento en que ellos se van, y en esa escena se ve cómo van. El niño le pide prestado un carro a un granjero, se va con el carro cargado de cosas, y como la tía no le pone ninguna resistencia a que se vayan. Es más, hay un detalle muy bueno, y es que cuando ya andan 10 metros más abajo, la tía se vuelve a asomar para verlos, pero es que ni gesticula. Y no lo hacen para ahorrarse fotogramas, porque aquí en esta película ya no tienen ese tipo de problemas. Lo hacen simplemente para que se vea la indiferencia que le produce a esa mujer la miseria de esos niños, ¿no? Luego hay otra parte de la película en la que se encuentra con un granjero, y el niño le dice, le pregunta si tienen familia. Oye, ¿no tenéis familia? Y los niños le dicen que sí, que tienen familia en Tokio, pero que no saben su dirección. Ese granjero no tiene la preparación cultural suficiente como para decirles, oye, chicos, ¿por qué no vas a las autoridades y le dices que tienes esta familia y que te ayuden a buscarla? No, directamente no les da un consejo que los pueda sacar del problema, cosa que hoy día en una sociedad desarrollada sería muy sencillo dar, pues en ese momento es imposible. Y ese hombre no les da ese consejo, pero no porque no quiera, sino porque no puede, porque no sabe. Y eso es una cosa que en la película se refleja bastante. Sí, también hay un momento en el que se encuentran con unos niños que, claro, como los ven viviendo ahí en plan vagabundo, se ríen de ellos. Ahí es el momento de mayor miseria Ahí, por ejemplo, tienen ranas deshidratadas para comer. La niña, de hecho, llega un momento en que está prácticamente medio ida y come barro pensando que son bolas de arroz. Ahí es cuando realmente caen muy bajo. Hay escenas realmente duras que son difíciles de soportar, sin embargo, me parecen brillantes. Y además está muy bien hecho porque, como he dicho al principio, empieza con imágenes todo en color rojo, que son, digamos, los espíritus yendo hacia otra vía. No vamos a decir el cielo porque para la cultura japonesa el cielo como tal no existe. Y curiosamente, varias veces se vuelven a ver esas imágenes en rojo y los espíritus de los dos hermanos se vuelven a ver a sí mismos en puntos claves de su, digamos, periplo vital, desde que pierden a su madre hasta que mueren. Y ahí la película también resulta emotivo porque, curiosamente, por donde pasan son precisamente sitios fundamentales. Ha dicho antes Fran la flauta japonesa, si se refería a la flauta dulce, es el sakuhachi. El sakuhachi, que se llama precisamente así porque hachi es 8 y saku es una unidad de medida que equivale a unos 30 centímetros. Entonces, literalmente, el sakuhachi es 30 centímetros con 8 agujeros. Bueno, chicos, vamos a ir llegando a la etapa de las conclusiones, porque yo creo que ya a partir de este punto más o menos la gente ya se puede hacer una idea de lo que es. No es una película en la que se puede hablar de muchos spoilers, porque ya la película te cuenta cómo va a acabar todo nada más empezar. De hecho, en la primera frase ya te lo han contado. Así que es más bien este viaje hacia la desesperación y hacia la miseria, ¿no?, que lleva a estos dos chavales. Así que nada, Fran, momento final, y nos cuentas tu escena favorita, porque Kurt ya la ha dicho, pero tú no nos has dicho nada. Así que tu escena favorita, y ya haces una conclusión definitiva sobre la tumba de las luciérnagas, sobre Hotaru no Haka. Venga, adelante. Bueno, para mí la película tiene un montón de escenas que son alucinantes, ¿no? Casi todas por triste. Y hombre, la escena, te voy a decir dos escenas y muy rápidamente para no alargarme mucho. Hay una en la que los dos niños, dentro de toda la pobreza más supina en la que se puede vivir, viven un pequeño momento de felicidad y se dedican en una casa que ocupan, que era una especie como de refugio para bombardeos, pues ellos están viviendo allí y se dedican a coger luciérnagas y las meten en una lata, y hay una escena en la que Seita abre la lata dentro de ese refugio durante la noche y empiezan a salir centenares de luciérnagas, y la verdad es que es una escena muy bonita, ¿no? Y hombre, hay otras escenas de la película que también me llaman muchísimo la atención, que son los momentos en los que ellos ya, por supuesto, son huérfanos y ya están solos y ya están empezando a vivir en esa tierra de nadie, donde no saben qué van a hacer, pero van juntos a la playa, y esa escena en la playa se ve desde dos puntos de vista, ¿no? Se ve desde el punto de vista de unas personas que están allí también y los ven con cara de curiosidad, como diciendo, bueno, estos niños, ¿qué hacen aquí solos?, ¿no? Y sin embargo, la escena tú la vives también desde el otro lado, que es el lado de ellos, ¿no? De cómo Seita y su hermana disfrutan de la vida y disfrutan de estar juntos en la playa, a pesar de que la niña ya empieza a manifestar algún tipo de erupción en la espalda, ¿no?, en la piel. Luego, no sé, como conclusión final, pues no sé, que hay cosas de la película que son detalles muy interesantes, como por ejemplo, que además a mí me agrada bastante, que es el rollo este de la vida es bella, ¿no? Lo de que haya un niño que está pasando miserias y que haya un adulto o alguien mayor que el niño contándole o dulcificándole las cosas, ¿no? Curiosamente, esto también pasa en Totoro de otra manera, pero bueno, entonces, y son conmovedoras las escenas en las que Seita le endulza la vida a la hermana, son realmente son conmovedoras. Y hombre, yo lo que sí quería contar así a nivel personal de la película, pues bueno, no sé, yo creo que la he visto ya tres veces. En la última visión, que ha sido para hablar aquí con vosotros, hay un cambio con respecto a las otras veces que he visto la película, ¿no? Y es que ahora soy padre. Tengo un bebé que tiene muy pocos meses y os he de decir que yo no había llorado en las dos veces anteriores, pero ahora es que he sido incapaz de ver la película de una sentada, por supuesto, tampoco la he visto en dos, o sea que he tenido que verla en tres veces y encima inflándome de llorar, o sea que yo estoy con curso, o sea, yo ahora me considero de los lloricas con la película, porque es que la película es para llorar. O sea, pues he leído por ahí que hay gente que critica la película precisamente porque no hace más que intentar que llores y que se pone demasiado exagerada. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que la película está llevada con un... por supuesto, está guiada por una historia, que es la novela. La sigue a rajatabla, salvo los momentos duros, porque sí es verdad que hay algunos detalles o algunas descripciones que en la novela son más duros, ¿vale? Detalles de, en fin, de sangrientos o incluso escatológicos, ¿no? Porque Seita, en los momentos cercanos a su muerte, pues sufre una serie de diarreas y cuentan en la novela cómo él se tapa la zona en la que está manchada para que nadie se la vea, porque tiene vergüenza y tal. Eso en la película no lo vas a ver, no van a llegar a ese punto de... Por eso no estoy de acuerdo, ¿no? Porque la película podría ser más cruenta y podría ser más dura si hubieran querido, pero se quedan con la historia, que de por sí ya lo es, ¿no? Déjame apuntar, porque esa crítica yo la he oído varias veces y no es correcta. Además, se puede desmontar fácilmente. ¿Por qué? Sí, totalmente. A ver, porque el mismo director, para no caer en eso y para no hacer una película que sea absolutamente inaguantable, porque podría ser inaguantable, se dedica a, entre todo el drama, poner escenas más relajadas, incluso en las que los protagonistas, dentro de su miseria, tienen un momento de alegría, un momento de juego, y se hace precisamente para eso, para quitarle al espectador, al menos temporalmente, una tensión que durante toda la proyección, aunque solo sean, y solo entre comillas, 89 minutos, podría ser absolutamente inaguantable. Incluso hay películas que son más duras en este sentido. Tú, por ejemplo, puedes hacer un repaso mental de La lista de Schindler y hay muchísimo rato en la que no tiene estos momentos de tranquilidad y produce todavía más desazón. Y el hecho de que sea además un dibujo animado ayuda precisamente a que toda esa crudeza sea incluso más llevadera que si fuese imagen real. Por eso yo creo que esta historia llevada a imagen real empeora. Y mientras que en la animación siempre te queda eso, el recurso de que es una animación. Y tiene, digamos, aunque sea psicológicamente, una menor carga afectiva. Muy bien, niños. Bueno, ¿alguna otra cosa más y ya vamos a acabar? Nada, yo por mí... La tumba de las luciérnagas para una temporada. Bueno, yo... Nada. Pasemos a Tonarino Totoro. De forma, yo me voy a guardar mi opinión porque yo no, a lo mejor no soy tan entusiasta como vosotros. A mí esta película no me hace demasiada gracia. No estoy demasiado de acuerdo en la calidad que vosotros decís que tenéis, pero bueno, es una opinión muy, muy personal mía y yo puedo entender que esta película sea buena, pero en fin... No está hecha para mí. No es, como dirían los anglosajones, mi taza de té favorita. Yo no la sé valorar tanto, pero bueno, en fin. La he visto, no he llorado demasiado, pero bueno, entiendo que es cruda y tal. Para no emponzoñar esta primera parte del ciclo, pasamos a Mi vecino Totoro, una película completamente diferente. Como ha dicho aquí el bueno de Kurz, Tonari no Totoro. Por cierto, ¿sabéis que aunque las dos pelis se estrenaron en 1988... La tumba de las luciérnagas no llega a España hasta el año 2003. Pero es que Totoro... 2009, Totoro. Hasta el 2009 no llegó. Una cosa impresionante. Pues, hombre, no sé exactamente la fecha de cuando publicaron el DVD, pero bueno, yo recuerdo que en 2004 o 2005 ya existía el DVD de Totoro. O sea, podría... Sí, es verdad que en 2009-2010, con el tema de esta... campaña que ha lanzado Aurum para reestrenar todos los títulos y hacer una especie de colección de Estudio Ghibli, pues lo que han hecho en muchos casos es lo que ya comentamos el otro día con El Castillo en el Cielo. Reeditan la película, incluso si es necesario, y le vuelven a hacer el doblaje, cosa que con Totoro creo que no ha ocurrido, y te sacan el DVD correspondiente. Dentro de toda esta maniobra comercial que me parece genial y que me encanta, Totoro fue reestrenada, creo, en 2009, no sé la fecha exacta si fue en 2009 o 2010, pero vamos, por ahí, porque recuerdo que hace poco se estuvo hablando del estreno en cine de Totoro, ¿no? Y el DVD, bueno, ya había un DVD funcionando por ahí, y ahora en el Salón del Manga de primeros de noviembre han estrenado el pack de lujo del de vecino Totoro, y sin cambios con respecto a la versión que ya existía, pero que ya te digo, que no ha llegado a España en 2009, ni muchísimo menos. Yo Totoro lo conozco hace unos cuantos años más. Bueno, sí, es verdad que, por ejemplo, en los 2000... Dime. Tampoco creo que sea muy importante este asunto. Vamos a meternos ya con la película. ¿Sabes por qué lo he comentado? Porque luego, si es verdad que alguien te dice, oye, es que esto no es verdad, o te corrige lo que sea por la red social o lo que sea, y muchas veces parece a lo mejor que no lo estamos diciendo bien o lo que sea, y vamos, simplemente por... Pero lo que está muy claro es que hay muchas películas que llegan cuando ya el estudio Ghibli ha triunfado en todo el mundo, incluyendo en España, con otras películas. Entonces ya se hace un esfuerzo por rescatar todo eso que había sido inédito aquí y que hasta ahora pues se había ignorado por las compañías, y de repente pues nos lo van trayendo como, mira, los que hicieron Mononoke y Chihiro, y en fin, este tipo de maniobras comerciales, que por otra parte también agradecemos. Más vale tarde que nunca. Por supuesto que sí. Mi vecino Totoro, vamos a empezar con ella. A mí me gustaría, yo qué sé, si Kurt quiere tomar la iniciativa, le voy a dar permiso para que la tome, porque tú, Fran, vas embalado. O le dejamos a Fran, que siga, que lo está haciendo muy bien. No, venga, Kurt, venga, genial. O le dejamos a Fran, tú eras, tú decides, Kurt. Venga, Kurt, venga, empieza. Antes he empezado yo, ahora te toca a ti, Kurt. A ver, Tonari no Totoro, así sería más o menos, que me perdonen. Totoro, empezamos con Totoro. ¿Qué es Totoro? Porque Totoro en realidad, evidentemente, es un animal que no existe. Si nos paramos a pensar en qué es, hay gente por ahí que dice que es una mezcla de mapache, de perro, de búho, casi aciertan. El propio Miyazaki dijo que estaba creado en lo que es su aspecto visual, tomando como referencia el tanuki, que es una especie de mapache japonés, al gato, del que toma las orejas y parte de los rasgos de la cara, y del búho, que eso lo notará el que se fije tanto en las marcas que tiene en el pecho, y me refiero a uno de los tres Totoros, porque hay tres, el grande, que es Ototoro, y en el sonido que hace cuando toca la ocarina por la noche, tiene una especie como de ocarina que hace el sonido del búho. No es realmente Totoro, porque en la película lo que ocurre es que la niña se intenta referir a otro personaje que es fundamental en los cuentos japoneses, que es el Tororo o el Tororu, que en realidad es una especie, pues, salvando las distancias, a lo que podría ser aquí el Tororo occidental. Entonces la niña se equivoca, lo llama Totoro, pero en realidad está haciendo nombre a ese elemento mítico de los cuentos. ¿Qué cuenta mi vecino Totoro? Bueno, es una historia muy sencilla, porque esa es la verdad, que es muy sencilla. Está hecha en tres actos, además son tres actos muy marcados, prácticamente cada uno de ellos dura media hora. En el primer acto vemos cómo una familia compuesta por un padre y dos niñas llega a un pequeño pueblo rural donde van a empezar su vida, y van a empezar la vida en ese pueblo, luego nos enteraremos, porque la madre está afectada de una enfermedad que, gracias a otras cosas, aunque no se dice en la película, sabemos que es tuberculosis, está ingresada en un hospital, y ellos, por tener más cercanía, se trasladan aquí a este pueblo, que además es un pueblo muy rural y muy, en ese sentido, agrario. Eso, en la primera parte vemos la llegada a esta casa. Es una casa que tiene... pues está vieja, está, digamos, un poco maltratada, sucia. Entonces, en ese primer tercio, las niñas tienen esa especie de aventura de descubrir lo que es la casa, una casa posiblemente encantada. Se nombran varios espíritus, de hecho aparecen unos, luego los comentaremos si hay tiempo, porque además la traducción, luego me refiero a ella, es horrenda. O sea, yo no sé si han hecho o no un nuevo doblaje, pero el doblaje que yo oí, el que conozco y el que he vuelto a revisitar, está fatal. Sé que en Estados Unidos hay un segundo doblaje mejorado, no lo sé en España, me parece que no, pero hay unos resúmenes en cuanto a diálogos y situaciones que te dejan de explicar varias cosas, o por lo menos que no te ponen énfasis en cosas importantes. En la segunda parte de estas tres que digo que tienen, es donde aparece la figura de Totoro y donde tiene cuerpo, y en la tercera parte se dedican un poco a explicar y a contar cómo la hermana pequeña se pierde y cómo van a buscarla. En cualquier caso, es una historia que también tiene algo de trasfondo con lo que es la enfermedad de la madre, pero que en el fondo es casi, digamos, como una escena en sí suelta que podría formar parte de cualquier otra cosa. Una historia muy sencilla, que en su propia sencillez tiene su genialidad y que sufrió bastantes cambios porque, como ya he dicho antes de entrar, al referirse a ella, Fran, en principio no iba a estar protagonizada por dos hermanas, sino por una sola hermana. De hecho, si alguno hace repaso mental a algunas de las imágenes más famosas de esta película, recordará que hay una imagen que incluso se publicitó en algunos DVDs, en la que sale una niña con un paraguas en la parada de autobús, que es una escena importante dentro de la película, que tiene un aspecto atemporal. No es ni la pequeña Mei y tampoco es Satsuki. ¿Por qué? Porque corresponden a esos bocetos de cuando la película iba a tener una sola protagonista. De hecho, fijaros que es curioso, porque se nota que iba a ser una sola protagonista, porque en realidad las dos prácticamente se llaman igual. ¿Por qué? Porque la mayor se llama Satsuki, que es, corresponde al quinto mes japonés, y la hermana pequeña se llama Mei, que es una japonización del nombre Mayo, Mei en inglés. Y como veis, tienen las dos esa semejanza, porque en el fondo de origen eran un único personaje. Dentro de la película aparecen otros elementos muy tradicionales, correspondientes al folclore, pero le voy a dejar paso a Fran y luego, si eso, los comento. No, sigue, yo por mí sigue, porque estaba disfrutando, sinceramente, ¿eh? Bien, bueno, pues si queréis sigo. A ver, decía antes lo del doblaje y voy a recomendarlo. Voy a hacer ahora como hice la otra vez. Yo no recomiendo el pirateo, yo recomiendo que estas películas se compren, pero sí que recomiendo que haga la gente un esfuerzo, y es que se coja estas películas, se las coja en versión doblada al castellano y luego se baje unos buenos subtítulos hechos por algún fansub que sepa y que controle y que haya hecho él la traducción directamente desde el japonés al castellano. Aquí en España hay unos cuantos, en Latinoamérica hay también muy grandes fansub, y gracias a eso te das cuenta que la película esta, en su doblaje, al menos en el doblaje que yo conozco, comete varias inexactitudes y te deja cosas sin revelar. Voy a citar algún momento. Por ejemplo, cuando ellas llegan a la casa, encuentran como unos pequeños seres que son como pequeñas bolas de hollín, y de hecho la traducción más acertada hubiese sido la de hollín errante, y ellos en todo momento en el doblaje se refieren a los conejitos, y uno dice, conejitos, tienen pinta de todo menos conejitos. Bueno, se están refiriendo a una figura muy conocida en Japón, que suele tener dos nombres. Uno es el Makuro Kurosuke y otro es Susuwatari, y estos son, pues eso, como hollines errantes. Entonces, suelen estar por las casas y se suelen ocultar cuando detectan la presencia humana o cuando los amenazan. Y de hecho, las niñas en la versión japonesa los amenazan para que se vayan. Otro ejemplo, por ejemplo, hay un momento en el que las niñas vuelven y les pilla la tormenta y se protegen debajo de una techumbre que hay en un camino con una pequeña figura. Entonces ahí parece que hacen una parada sin más. En el doblaje prácticamente no se les ve hacer nada especial. Sin embargo, esa figura es la figura de Hizo-sama, que es una figura budista, que además está precisamente puesta en los caminos porque es el patrón de los niños fallecidos prematuramente. Entonces ahí, cuando las niñas se protegen y se están mojando, le piden un poco de ayuda y le rezan a esta figura, que generalmente viene representada por un monje con una hoja de nimbo. Hay otro momento que es todavía más sorprendente, porque el padre y tal, hay un momento en el que en realidad lo que les dice, cuando empieza la niña a ver por primera vez a Totoro y hay una serie de problemas en la casa, en el doblaje castellano no te enteras para nada. Sin embargo, el padre lo que les dice es que lo han hecho mal y todavía les deben la visita de rigor para ofrecer su saludo al Tsukamori, que es el templo donde están las deidades de los bosques. Y entonces hay un momento en que van a ofrecerle, digamos, un tributo, pues para empezar bien por el principio. Todo esto en la versión doblada se pierde y con ello te pierdes un poco parte de la cultura, porque esta película, un poco, y es lo que decíamos antes de Miyazaki, que hace películas para los niños japoneses sin pensar en los niños occidentales, y por eso hay muchas cosas que un niño occidental le choca e incluso pues, no comprende, desde la misma distribución de la casa o cómo duermen, el tema de los futones, el baño, ese baño familiar, luego si queréis hablamos un poco de lo que es el baño en Japón, y luego pues eso, esas cosas no se terminan de entender y se pierden un poco. Si la gente hace ese esfuerzo de buscarse un fast sub que esté apuntado, pues se podrá enterar más. Otro dato curioso, el tema del gatobús, que quizás sea lo más sorprendente de la película. El gatobús, que la gente dice, joder, pues está copiando al Cheshire de Alicia en el País de la Maravilla. De la Amarilla. El mismo Miyazaki dice que sí que tiene referencia, pero en realidad de lo que está basado es en lo que se llama el Bakeneko. Bueno, ¿qué es el Bakeneko? El Bakeneko, digamos, además traducido literalmente sería así, es el gato monstruo. Eso es una tradición muy japonesa que cree que hay unos gatos monstruosos que tienen una serie de poderes. ¿Cuál es el origen de esa historia? Bueno, la historia arranca de muy antiguo, cuando en Japón había muchos problemas con las ratas y se dictó un edicto para que nadie pudiese tener gatos en propiedad. Entonces, lo que se hacía era tener a los gatos en la calle y nadie los podía poseer. Además, eran una clase de gatos muy especiales, el bobtail japonés que todavía ha llegado, que tenía la cola corta. Entonces, eso fue degenerando y con el paso del tiempo se empezaron a crear leyendas en el sentido de que si un gato crecía mucho, de hecho, si llegaba a un peso determinado, que rondaba en torno a los 3,750 kilos, podía adquirir poderes. Se le alargaba la cola o tenía una doble cola y entonces tenía poderes. Y se creía que era así pues porque los gatos, pues entre otras cosas, se alimentaban del aceite de las lámparas, que en ese momento estaba hecho de aceite de pescado. Entonces, recuperando la figura del Bakeneko, creó este gato bus, que es un gato con poderes, que es espectacular y que se lleva, digamos, los momentos más simpáticos de la película. De hecho, es la gran película de Miyazaki, que no está acostumbrado, y de hecho siempre ha negado que quisiese hacer segundas partes, parece que con Porco Rosso sí lo va a hacer, sin embargo, de esta película incluso llegó a hacer luego, posteriormente, un cortometraje, e incluso se encargó un libro que se escribió a partir de lo que es el anime. Muy bien. ¿Alguna cosita, Fran, sobre todo este asunto? Bueno, pues Kurt, la verdad es que lo ha explicado, bueno, es que he disfrutado, de verdad. No me ha dejado casi nada para comentar, pero bueno, sí os puedo decir una cosilla. Lo he estado mirando ahora mismo, os confirmo que el doblaje, solamente en España solamente se ha hecho un doblaje, ¿vale? Este doblaje se hizo en el año 95, de cuando la película, cuando los derechos de distribución de la película en España los tenía Manga Films. Obviamente, si Manga Films encarga un doblaje en el año 95 es porque la distribución en VHS probablemente se hizo por aquella época y en aquel año, ¿no? Y también confirmaros eso, ¿no? Que aunque se han reestrenado la película en el cine o se hayan sacado ediciones en DVD, no, el doblaje no se ha tocado. Y hombre, yo coincido con Curce, es una pena que ese doblaje no incluya muchos detalles de la cultura japonesa que sí está bien que se cuenten, ¿no? No sé yo si también a lo mejor por parte de los traductores deciden a lo mejor, en su momento, a lo mejor decidieron omitir cosas que no creo, pero ya te digo, no lo sé. Mira, es que hay un ejemplo que es sangrante. Hay un momento en el que le dice, no vas al colegio, y le dice la otra, no voy al colegio, tengo fiesta. Y luego los ves a todos plantando arroz. Y es que es importante porque es el día en el que se planta el arroz, un día en el que todo el poblado se suspende en clases, es un día súper especial y todos los niños, hasta los más pequeños, plantan el arroz. ¿A ti te parece de recibo que diga, tengo fiesta, y luego los veas plantando arroz? O sea, que te diga... Está claro que el traductor no era consciente de... No, no era, hombre, pero... De la cultura japonesa, y claro, no ser conscientes de eso, se ha limitado a hacer una traducción cuasi literal que no la correcta, es evidente. Pero es que es llamativo porque... Yo no he oído en japonés, pero seguro que en japonés dice no hay colegio porque es el día de la fiesta del arroz o algo, dirá, hará alguna referencia al arroz porque es que es evidente. Sí. De todas formas, aquí normalmente se suelen hacer muchas veces las traducciones conforme a lo que se tradujo en su momento claro, en Estados Unidos. La inglesa o la francesa, como ha pasado en otras. Entonces, si ya me estás diciendo que además había un segundo doblaje estadounidense, significa que eso es porque ya el primero tenía esas imprecisiones. Como aquí, seguramente lo que se ha hecho es traducir esa versión en lugar de traducir el original en japonés, pues entonces hemos transportado todos esos fallos, más luego los que nosotros nos dé por añadir. Este es uno de los fallos que suelen tener los clientes, las compañías, al pedir traducciones. Seguramente será más barato conseguir un traductor de inglés que un traductor de japonés. Pero las cosas que vienen de Japón hay que traducirlas en su original. Esto es así. Bueno, ¿cuál es vuestra escena favorita sobre mi vecino Totoro? A ver, Fran. A ver, mi escena favorita es la escena de la parada de autobús. Que es la escena que iconográficamente una de las más representativas de la película, ¿no? Que es las dos niñas en la parada de autobús esperando a que venga su padre. Y bueno, en ese momento, cuando pasa el autobús, el padre no viene. Quien aparece en un momento ya, además, esa escena ya se encarga de que tú te des cuenta de que las niñas están solas y que hay una especie como de sensación de peligro subyacente, ¿no? En ese momento aparece Totoro y que además coincide con que es el primer momento en el que Satsuki ve a Totoro. Porque su hermana Mei le había hablado de Totoro y tal, pero ella no conocía a Totoro, ¿no? Y claro, es el momento en el que Totoro, a mí me parece alucinante, pega un salto porque ya está harto de que llueva y si os dais cuenta, cae toda el agua que tenía que caer, pero ya deja de llover. Y justo en ese momento es cuando aparece el gatobús, ¿no? No sé, me parece alucinante el tema del gato bus, que además coincido con lo que ha dicho Kurz antes, el tema de que el gato no es que esté plagiando el gato de Alicia en el País de las Maravillas, es que es evidentemente un homenaje y está cogiendo la idea y retomándola, ¿no? El tema de la sonrisa o el tema de que aparezca y desaparezca, pero bueno, el gato bus, entendámoslo, un gato de no sé cuántos metros de largo que tiene que de por dentro tiene asientos de pel con vello que se pueden cambiar de forma, no sé, me parece alucinante. Las escenas estas son increíbles, ¿no? Y bueno, si queréis os cuento una curiosidad, el tema de la lluvia, por ejemplo, en este tipo de escenas no la pintan realmente. Normalmente lo que hacen es lo que estuvimos hablando el otro día, ¿no? Te ponen el fondo, te ponen a los personajes moviéndose con los acetatos y tal, y luego en teoría parece que podrían pintar la lluvia por encima de ellos, pero lo que hacen es que con un cúter hacen pequeños cortes en un acetato, y ese acetato lleno de cortes en una dirección determinada es el que superponen encima de los personajes, ¿no? Si en vez de poner uno pones varios de ese tipo, pues al final es como te animan la lluvia, ¿no? Esta escena me parece encantadora, pues, por la iluminación que le dan y por el tempo de cómo la va transcurriendo la escena, ¿no? Se toma su tiempo. Que eso es una cosa que no hemos comentado, pero sí es verdad que Totoro es una película que tiene una forma de desarrollarse totalmente diferente a las películas de animación que conocemos más populares o más tradicionales, ¿no? Totoro sigue un desarrollo muy pausado y muy tranquilo, ¿no? Y yo diría que la película en sí es un tranquilizante en ese sentido. A ver, voy a aprovechar para decir alguna cuestión técnica. A ver, la producción en sí es barata y, si me apuras, diría que técnicamente limitada. A ver, técnicamente limitada porque en muchas escenas se ven obligados a hacer lo que en imagen real sería lo que se llama el paneo. Dejar la cámara fija en un trípode y realizar un movimiento simple de rotación en el eje vertical o horizontal. Eso es un poco lo que tiene que hacer en muchas escenas. Pero ¿cómo solventa eso? Pues dando unos paisajes grandiosos, con unos tonos, con unos verdes espectaculares. ¿Y cómo se sobrepone también a esto? Y es la gran virtud de esta película en cuanto a la animación, es con la expresión. Quizás sea desde el punto de vista de la expresión de los rostros. Hay escenas, por ejemplo, en las que Mei y Totoro bostezan, que están casi echándose la siesta, o cuando Totoro grita, que la expresividad es absolutamente brutal. Y además Miyazaki hace como siempre, dice, joder, esta película no tiene nada que ver con el vuelo, pues se las arregla para meterlo, y lo hace varias veces. Por ejemplo, canta, que no lo hemos comentado, pero es un vecino que tiene, se le ve haciendo un planeador. Y luego, Totoro tiene varias escenas de vuelo, una de ellas que es difícil de olvidar, con una especie de peonza voladora, y durante toda la película lo que es el vuelo está sobre todo visto en lo que es el viento. El viento aquí es espectacular y total, juega mucho con los recursos naturales. Fran ha apuntado la lluvia es uno, el otro es el viento, todo lo que son los movimientos del viento en la hierba, en los árboles, es espectacular. Y luego tiene un detalle escrupuloso de meterte escenas muy naturales y muy costumbristas, que a los japoneses le llaman mucho, porque es un pueblo en ese sentido muy pegado a la naturaleza, aunque nos pueda parecer ahora súper industrializado y que están encajonados, siguen teniendo ese regusto por lo natural. Y pues de repente pues te pone una imagen en la que ves un caracol subiendo por el tallo de una hoja, o como en una pequeña superficie de agua empiezan a caer las gotas poco a poco y ves todas las ondas. Y hay un cuidado por el detalle que hace que esta película sea grande pese a su simplicidad. Antes decíamos, tiene una banda sonora muy, digamos, infantil, en el sentido también de alegre, y lo que decía antes de la curiosidad es que fue al espacio, porque cuando fue la misión del Discovery, uno de los tripulantes era japonés, y cuando le tocó su paseo espacial, como cada astronauta puede elegir un tema para, digamos, ambientar su paseo espacial, este eligió el tema Sampo, precisamente de mi vecino Totoro. Que luego, vecino Totoro, que si os acordáis es muy divertido, porque empieza y termina con unos dibujos muy diferentes a los que vemos, casi como unos dibujos infantiles, casi como unos dibujos que hacen como cuentos. De hecho, al final, y ya ahí lo voy a dejar para que la gente se fije, al final, en esa otra historia rápida que nos cuenta, porque después de que acaba la película, en esos dibujos más infantiles, vemos cómo las dos hermanas visitan a su madre en el hospital y que esta está un poco mejor. Ahí hay un momento en que la madre les está leyendo un cuento a las dos niñas. Bueno, ese cuento, en la cubierta se ve el título, y es uno de los cuentos en los que se basó este director para hacer mi vecino Totoro, y le hace ese homenaje poniendo el cuento al final de la película. Muy bien. Una cosilla que quería comentar, el tema de la música, o sea, lo de que este astronauta japonés decidiera llevarse la música al espacio, es que no puede ser de otra manera, es que tenemos que tener claro que Totoro en Japón ahora mismo es un icono absolutamente demoledor, al estilo de lo que puede ser en Occidente Mickey Mouse, ¿vale? Para los japoneses Totoro es un icono, pero además inamovible, ¿no? Yo quería comentar con respecto al tema de la música, lo de la banda sonora de Isaishi, bueno, iba a decirlo como se pronuncia en japonés, bueno, en castellano, Joe Isaishi, ¿vale? Además, por cierto, este compositor se cambió el nombre porque en realidad se llama Mamoru Fujisawa. Este tío se cambió el nombre y se puso un nombre artístico que fuera Isaishi Jo, que es como se pronuncia en japonés, para que se parezca, según dicen, a su ídolo musical, que era Quincy Jones. Yo no le veo el parecido fonético por ningún lado, pero bueno, el caso es que sí quería comentar eso. La banda sonora de este hombre, Joe Isaichi, ya lo comenté el otro día, forma un tándem con Hayao Miyazaki en todas sus películas, y son absolutamente inseparables, ¿no? Y este músico, además, con el paso de los años, pero en Totoro concretamente hizo una banda sonora pues preciosa, o sea, una banda sonora inolvidable. Tiene dos temas que son las dos cortinillas, tanto la de entrada como la final, que son temas absolutamente inolvidables y bueno, yo creo que son muy muy representativas, ¿no? Luego Sí me gustaría comentar un poco el tema del corto que hicieron después como secuela, ¿no? Este corto que hicieron, claro, ya lo hemos comentado, Estudio Ghibli montó un museo en Tokio, que ya lo estuvo comentando Kurz, y dentro de este museo, pues en fin, una de sus muchas atracciones era precisamente un corto que se estrenó en 2003, única y exclusivamente para el museo, aunque ha habido un par de proyecciones por ahí, una para promocionar el viaje de Chihiro en Estados Unidos, y otra con fines benéficos y tal, pero este corto, digamos, sería como una especie de, no el epílogo, sino más que nada porque el epílogo lo vamos a ver incluso en la propia película, ¿no? Ya lo ha dicho Kurz, al final, en los títulos de créditos finales se ven fotogramas de cómo las niñas van a ir al hospital, ese final feliz, para ver a su madre y cómo su madre les lee un cuento. Cosa muy típica, por cierto, de las películas de Miyazaki. Esto no es la única película donde lo vamos a ver. De un modo u otro, en las películas de Miyazaki, al final se suele ver siempre alguna historia posterior a la propia película, ¿no? Yo el tema del corto me parece alucinante, si alguien tiene oportunidad de verlo, porque claro, evidentemente no tiene distribución, y hombre, me parece una pena que aprovechando que ha habido reediciones digitales de lujo en packs y tal, en DVD, en Blu-ray de la película, pues alguien podría haber hecho un esfuerzo para intentar meter algún extra, aparte de los que hay, que son muy pocos, ¿no? Y podrían haber metido este pequeño corto de 15 minutos que es súper entretenido. Yo lo he podido ver y cualquiera lo puede buscar en YouTube. Por supuesto que nadie lo busque con el nombre en castellano, que en castellano era Mei y el gato bus. Que lo busque en inglés o que lo busque en japonés mismo, que sería Mei to Konekobatsu. Que tiene, vamos, una historia muy simpática de cómo un mini gatobús entra en la casa, se hace amigo de Mei y luego Mei se va con el gato a una reunión de multitud de espíritus del bosque, amigos de Totoro o similares, aunque se ve que hay un poco de jerarquía y Totoro sigue siendo el rey del bosque, ¿no? Pero es una gozada, aunque solamente sea para ver la escena de los gatos volando, porque no solamente está este gatito chiquitito, sino que luego se ve un gato enorme, un macro gato que parece un barco de los que hay en el Mississippi, de estos de pasajeros, alucinante. Bueno, pues Mi vecino Totoro, una película de muy buen rollo que nos deja un sabor de boca como muy positivo. Vamos a darle cabida a los oyentes porque lo hemos anunciado por aquí y bueno, ha habido un montón de comentarios sobre estas dos películas que hemos hablado hoy. Marian Jiménez dice subirlo ya, el programa se refiere. Bueno, pues si lo estás escuchando ahora mismo es que ya lo hemos subido. Quique Saja dice, inspirado por vosotros me estoy haciendo el ciclo completo de las películas Ghibli y es que son geniales, siempre te dejan un regusto de alegría raro. Así que estamos haciendo una buena labor, chicos, que lo sepáis. Ricard Albalete Esquirol dice, la semana pasada vimos Mi vecino Totoro y nos encantó. Es una peli que cuando la acabas de ver te deja con un súper buen rollo y se pone a cantar aquí Totoro, Totoro. Víctor Jujás dice, un par de peliculones. Jordi Barguilla Batista dice, para mí la peli de Totoro es una obra maestra a la altura de los dos grandes clásicos animados. El problema es que no es el motivo por el cual no tiene tanto reconocimiento. ¿Cómo que no? En definitiva, una obra maestra. Aquí le debo decir yo a Jordi Barguilla Batista que, hombre, el reconocimiento en el ranking de los oyentes la votaron de tal modo, con tanta furia, que quedó en la tercera posición, Mi vecino Totoro. Bueno, vamos con Jairo Alonso Miranda. Dice, como bien decíais en el anterior episodio del ciclo Ghibli, una peli es la antítesis de la otra. Si una es una historia durísima de guerra donde nos muestran el sufrimiento de unos niños que acaban de perder a sus padres en un panorama desolador, la otra es una fábula entrañable partiendo de una visión costumbrista del Japón rural de los años 50, llena de magia. De los años 40, será más bien. Perfecta las dos en su estilo, de mis favoritas. Pues eso. Matías Vinimelis Adrover dice, a decir verdad, cuando vi La tumba de las luciérnagas casi se me cayó una lágrima. Es muy emotiva. Ha dicho casi, ¿eh? ¿Veis? Casi, cuidado. Un tipo no lloró. No lloró, pero casi. Juan González de Nascimento dice, de estas dos solo he visto la de Mi vecino Totoro y pese a tener ya alguna que otra cana, qué emoción de película. Estas películas son sencillamente obras de arte. Dice Carlos Cano Plaza, La tumba de las luciérnagas es de las pocas películas que me han hecho llorar. Vicente Portolés Funs dice, La tumba de las luciérnagas es magnífica y muy cruda. Es imposible no soltar una lágrima. Mi vecino Totoro es simpática, pero me pareció demasiado infantil, como Ponyo. Eso sí, la animación y diseño son excepcionales, como todo en Ghibli. Vamos con José Manuel Pereira Fernández, que dice, pues a mí me parecen demasiados programas para Estudio Ghibli. No vais a acabar nunca haciendo de dos en dos. Me aburro. Bueno, pues ya está. Anda que no hay podcast por ahí. José Manuel, en serio, paciencia. Además, no le dedicamos programas enteros, como habrás comprobado, que eres un llorón tú también. Ricardo Álvarez González, solo he visto Totoro y por sí misma ya justifica la fama de los estudios, es sencillamente una obra maestra. Frank Gómez, creo necesario comentar ese regalo del autobús que se le hizo a la gente de Pixar y la relación que han mantenido estas empresas. Me imagino que será algo que tiene que ver con los museos y todo esto. Eric Barrios Villarreal dice, lo que tenéis que hacer es un buen paso a la siguiente. Manuel Calleja del Álamo, lo digo porque es que detesto que me habléis de otras cosas que no son el tema que se ha propuesto. Manuel Callejo del Álamo, a este le conozco yo. En la carátula del DVD de La tumba de las luciérnagas llegaron a poner de los creadores de Heidi. Ya estoy viendo a montones de niños traumatizados. El Pelitero Navarro dice, La tumba de las luciérnagas es una de las historias más conmovedoras de la historia del cine. Un saludo a la órbita de Endor desde Luces en el Horizonte, que es otro programa así nuevo de este estilo. José Delgado, La tumba de las luciérnagas tendría que ser de obligado visionado en los colegios españoles. Mi vecino Totoro es una de mis preferidas, de las preferidas de mi hija. Comentar las polémicas sobre si están las dos niñas muertas al final de la peli. Esto me vais a dejar que lo comente yo, ¿vale? Venga. Pero luego después. Frank Gómez dice, perdón. No, es que nos ha puesto aquí un enlace sobre el gato bus que le habían regalado a Pixar y tal. Bueno, José del Río Fortich dice, hablad de las leyendas negras de Totoro. Casi hace relación con lo de las niñas muertas. Venga, vamos, nos metemos en esto y luego seguimos. Es que me parece interesante porque hay una segunda visión muy oscura de mi vecino Totoro que luego, si lo tienes en cuenta y vuelves a ver la peli, joder, es que te cambia la película completamente. Y es que según parece hay una leyenda negra por ahí que parte además de Japón, con lo cual mucha gente ha visto esta película de otra forma. Y es que según parece Totoro cumple todas las características de lo que es un Shinigami, que es una especie de criatura, es uno de estos demonios japoneses, un señor de la muerte o algo así. En muchos mangas y en muchos animes aparecen Shinigamis de diferentes maneras, a veces tienen pintas diabólicas como el de Death Note y otras veces, como por ejemplo en Bleach, pues es gente con apariencia humana. Pues bien, Totoro es un Shinigami. Y el Gatobus es el transporte al otro mundo del Shinigami, es decir, del dios de la muerte. Según parece, tanto Mei como Satsuki, que son estas dos niñas, están muertas. Y esto se puede comprobar en un momento en el que Mei desaparece. ¿De acuerdo? Y según... Bueno, luego se la encuentra en una especie de tumba o en un sitio así como muy religioso al lado de las antenas, de los cables de las antenas y de alta tensión. Y se supone que a partir de este punto Mei ya no tiene sombra en el resto de la película. Satsuki va a buscar a Totoro para pedir que la lleve donde está Mei, pero claro, esto es como una especie de entrega, o sea, la propia Satsuki... Cuando le entregan una de las zapatillas que encuentran en el lago, que sí es la de su hermana, pero ella dice que no, porque ella de algún modo ya ha interpretado que su hermana ya está muerta. Entonces va a Totoro a decir que quiere encontrarse con su hermana, es decir, que entrega su vida a cambio de que siga estando con su hermanita. Y a partir de ese momento, según parece, Satsuki tampoco tiene sombra durante el resto de la película. De ahí que en la escena final, cuando van a ver a su madre... es todo como muy raro porque están ahí en una rama de un árbol, su madre cree verlas pero no las ve, le dejan un mensaje en la mazorca de maíz como si fueran espíritus, en fin, que luego hay muchos detallitos por ahí un poquito raros, como por ejemplo lo de que el gato bus, todos los letreros que se pueden leer, todos estos letreros móviles que tiene él cuando va a buscar a Mei, casi todos están relacionados con cementerios, con templos y con cosillas así como muy espirituales que se pueden relacionar con la muerte. Y otro montón de detallitos por ahí. De hecho, por aquí alguien, el propio José del Río Fortich nos manda un enlace a un blog para que podamos ver todas estas historias. O sea que, como veis, se puede ver mi vecino Totoro de un modo muchísimo más siniestro si te empeñas en verla. Sí, aunque sea una película muy buen rollista, fíjate que ya tiene su leyenda negra alrededor. ¿Están las dos niñas muertas al final? Sí, ¿no? Bueno, pues aquí supongo que cada uno que dé su propia interpretación. Vamos con los últimos comentarios ya de los oyentes y dejamos a Kurt, que quiere por ahí decir alguna cosilla, ya unos últimos apuntes y ya acabamos este episodio del ciclo que está durando demasiado. Daniel Mo dice que La tumba de las luciérnagas es una de sus pelis preferidas, solo comparable en emotividad con el capítulo de Futurama Ladrido Jurásico y el inicio de la peli Up. Son momentos de animación así como que te hacen mucho de llorar. También dice que si le apetece estar feliz, pues se ve Mi vecino Totoro, y que si le apetece estar melancólico, pues se ve La tumba de las luciérnagas. O sea que hemos tenido dos de esas pelis que te provocan sentimientos muy, muy, muy encontrados, ¿no? Cada una de ellas. Javier Padilla dice: Mi vecino Totoro es posiblemente la peli que más veces he visto. La vi de chaval y me encantó, y después se la he puesto a mis hijos, sobrinos y todo bicho viviente que se me ha puesto a tiro. La banda sonora es espectacular. La tumba de las luciérnagas, recuerdo que la vi solo, me pegué una llantera del 15, con lo machote que soy yo. Juan Mirón Pérez dice que Totoro es una obra maestra. Y ya está, y vamos a dejarlo aquí, porque todo lo demás pues no aporta demasiado. En el momento en el que estamos grabando, luego, como siempre suele pasar, llegan más y más comentarios y ya no nos da tiempo a comentarlos. Estamos en la recta final. Kurz, me has pedido por línea interna que tenías unos detallitos finales. Por favor, muy rápidamente. Sí, a ver, porque claro, he dicho antes que se veía a las niñas leyendo un cuento, luego he caído que claro, el cuento está en japonés y no van a poder saber el título. El título traducido es Las tres cabras rudas. De hecho, en la portada se ven como tres cabritas. ¿Hay alguna otra influencia que utilizó para hacer Mi vecino Totoro y que él mismo dijo? Una es el cuento japonés Las bellotas y el gato montés, que era un recuerdo que tenía él de la infancia. Y luego se basó un poco, para lo que es el aspecto visual, en dos trabajos que había hecho él, no como director, pero sí trabajando cuando estaba en Tokyo Movie Shisha, que son Panda Copanda y la segunda parte de Panda Copanda, que ya tiene un nombre tan largo y tan difícil en japonés que no citaré. Lo que has dicho tú, que otra de las cosas que iba a comentar sobre esa versión siniestra que hay sobre si Totoro es un Shinigami, se desmontaría, aunque es verosímil, se desmontaría desde el momento en que Totoro, como he dicho antes, identifica claramente con los dioses de bosque cuando van a rezarle al Tsukamori, y precisamente el Tsukamori donde van a rezar es precisamente el alcanforero, o el árbol del alcanfor, si lo preferís, donde vive Totoro. Otra cosa que quería comentar es que esta película, además, y ahí también podría desmontar parte de lo del Shinigami, tiene un tinte un tanto autobiográfico, porque precisamente la ciudad donde sucede todo, aunque no se dice en el anime, sí se dice, como he dicho, en la novela escrita que hay sobre este anime, que la hizo Kubosui, ahí se dice que la ciudad es Tokozawa y que el hospital donde está la madre es el hospital de Shichikuyama o algo parecido, que es precisamente el hospital donde estuvo ingresada por tuberculosis la madre de Miyazaki. Y de hecho ese es uno de los recuerdos más duros de su infancia, tener a su madre afectada de tuberculosis, y la madre de estas dos niñas, aunque no se dice la enfermedad, como digo en el anime, en la novela, tiene precisamente esa enfermedad. Una cosa, Kurt, pero de todas formas, hay una cosa al final de la película, que después de que parece que la enfermedad es como terminal durante toda la película, al final, según parece, resulta que tiene un resfriado, la han ingresado por un resfriado, y la carta que le han mandado a las niñas para que digamos, las ha preocupado tantísimo, se supone que es un error. Al final, ¿qué demonios pasa? Porque ya ni la madre está enferma, al final no es tuberculosis, es un resfriado, ¿qué pasa? Su madre se enferma de tuberculosis en ese hospital, se trata la tuberculosis, lo que pasa es que los enfermos de tuberculosis pues tienen altibajos, y cuando, aunque estén cerca de la curación, pues son sensibles a otras enfermedades oportunistas. Una de ellas es una, pues puede ser, por ejemplo, una gripe, un catarro o cualquier tipo de afección que aprovecha de la extrema debilidad que produce en el cuerpo precisamente el proceso de la tuberculosis. De todas formas, a lo que me iba a referir, que es lo importante, es que toda esta zona que él la vivió de pequeño y él la recordaba pues como esa orgía de verdes, de naturaleza, se había perdido mucha naturaleza. Y lo que hizo Miyazaki fue donar 2 millones de euros al ayuntamiento para que comprase terreno donde estaba previsto construir, y además les donó carteles, panfletos y artículos promocionales, incluso bocetos originales de la película, para que lo vendiesen. Y con todo ese dinero se lanzó una campaña de conservación y recuperación forestal, y ahora esa zona, que en concreto, como he dicho, es la zona de la ciudad de Tokorozawa, es un ambiente natural bastante atractivo, entre otras cosas por la ayuda de Miyazaki, que en ese sentido predica con el ejemplo, no como otros. Pues bueno, pues de hecho hay fotografías en internet para ver los resultados, ¿no? De esto hay una fundación que se llamaba la Fundación del Bosque de Totoro, que promovió, como ha dicho Kurt, promovió Miyazaki, que se dedica, además, se dedica no solamente a conservar el bosque, sino también al lanzamiento de nuevos artistas, ¿no? Hay muchos artistas que han participado donando, no solamente Miyazaki, sino muchísimos otros artistas donando sus cuadros y sus pinturas, y esta fundación se dedica a hacer exposiciones, y bueno, los beneficios que obtienen de esas exposiciones, porque algunos se venden y tal, van destinados a la conservación del bosque. Y lo que es lo que te decía, hay algunas fotografías en internet de todo esto, y es que los bosques son preciosos, o sea, son iguales que en la película, prácticamente iguales. Bueno, en La tumba de las luciérnagas, Mi vecino Totoro, dos películas muy importantes del estudio Ghibli. Teníamos que tratarlas aquí, como las vamos a tratar todas, y les hemos dado más tiempo del que yo quería darles, pero bueno, estos dos cuando se juntan, yo soy incapaz de detenerles, es que no puedo con ellos, o sea, se me va el tiempo porque son dos locomotoras humanas. Coronel Kurtz... Dos tsunamis. Dos tsunamis. Sois como Satsuki, la niña esta de Mi vecino Totoro. La verdad es que se pasa toda la película corriendo y haciendo cosas así con una agilidad impresionante. En fin, yo soy el padre de esta chica y envejecería a razón de un año por cada mes. Sí. Hubo un momento en que te produjo tanta angustia verla correr como el último mohicano, que te cansa ya ver a la pobre niña corriendo, como buscando a su hermana. Bueno, aquí corren más que en Apocalipto, yo creo, ¿eh? Están todo el día de aquí para allá, pinga, pinga, venga a correr, venga a correr. Bueno, en fin, vosotros sí que me hacéis envejecer, cabrones. En fin, que nos escuchamos ya, hay que decirlo ya, en este año 2012 no vamos a poder continuar porque quedan pocos programas, bueno, no queda nada para que acabemos el año, tenemos ya todos los programas ya estructurados, entonces ya para el 2013 vamos a continuar con este ciclo de el estudio Ghibli, con las siguientes películas que tengan que caer cronológicamente. Hay algunos que se piensan que estamos hablando aquí de las películas al azar y por eso nos piden cosas que no vienen a cuento. No, amigos míos, lo estamos haciendo cronológicamente tal cual ellos hicieron las películas, no como nos han llegado aquí a nosotros. Así que nada más, Coronel Fran, un placer, y nos escuchamos en el programa antes de que sigamos con el estudio Ghibli para hablar de otras cosillas y para seguir hablando sobre este ciclo del estudio Ghibli en 2013. Un saludote. Otro para ti. Un saludo. Hasta luego, chicos. Nos vamos a marchar y nos vamos a marchar recordando las vías de contacto, que se nos olvida el recordarlo muy habitualmente. Si queréis escribirnos, nuestra dirección de correo es orbitaendor@gmail.com. Si queréis poneros en contacto a través de las redes sociales, pues nos podéis encontrar en Twitter y en Facebook, donde tenemos una fanpage donde tenéis que darle al me gusta, porque si no nos cabreamos con vosotros. Además, mi propio perfil, el de Antonio Runa en Facebook, se suele usar como una especie de escaparate de la órbita de Endor. Prácticamente es un anexo más de nuestro programa. Nuestra página web oficial, www.laorbitadeendor.com, y nuestro blog, donde solamente vais a encontrar los programas, pero bueno, están ahí expuestos de un modo que es fácil de conseguir, una manera muy ergonómica de ir directo a las descargas y ya está, que es laorbitadeendor.blogspot.com. De acuerdo, igual que la web, solo que con el blogspot. Nada, también sé que estamos por ahí por iTunes, aunque no le hago ni puñetero caso a ese asunto. También estamos en iVoox, donde cada vez tenemos más seguidores. Bien, nos gusta. Y nada, pues que espero que escuchéis este programa en condiciones, en las condiciones propicias. Recordad que estamos intentando que cada edición del programa tenga su versión de alta calidad y su versión un poquito más ligerita para que los que os lo descargáis en los dispositivos portátiles, pues no os pese tanto. Pero bueno, antes la versión en alta calidad era la que se retrasaba. Ahora la versión está en plan ligero, por decirlo así, es la que se retrasa. En fin, nunca podemos conseguir satisfaceros a todos a la vez. Pero bueno, nunca llueve a gusto de todos, es lo que se dice. Bueno, pues nada, la próxima semana más. La próxima semana tendremos el Hobbit y vamos a despedir el año, ¿de acuerdo? Con el Hobbit, un monográfico acojonante, donde vamos a analizar el libro y la primera parte de esta trilogía dirigida por Peter Jackson. Vamos a poner el análisis de la película al principio para que los que no quieran spoilers, pues no escuchen el análisis de la novela, porque en la novela vamos a hablar sobre toda la novela entera. Y aquellos que no se la hayan leído, pues bueno, se la vamos a destripar de pe a pa. Aparte de que vamos a analizar el libro a conciencia y vamos a dar un rodeo por todo ese mundo de la Tierra Media en aquella época concreta y específica, vamos a saber qué pasó con los personajes, o mejor dicho, qué pasaba antes de que se formara la Comunidad del Anillo, qué pasaba en esos tiempos en los que Bilbo Bolsón era jovencito, ¿no? Donde estaba Aragorn, Arwen, bueno, etcétera, etcétera. Pues todo eso lo vamos a contar también en el programa y algunas otras curiosidades que tienen que ver con la propia labor de escritura de esta novela. Así como un montón de cosillas que yo creo que van a ser bastante interesantes. Va a durar un poquito más de lo que es habitual, así que prepararos para unas cuantas horas. Pero bueno, yo que vosotros me las dosificaría para que así la espera de la órbita de Endor durante estas vacaciones no sea tan larga, que muchos nos echáis de menos. Pero bueno, ahí está el tema. Sin más dilación, muchachos, no se me ocurre nada más que deciros que muchísimas gracias por escucharnos. Cada vez somos más los loaders, los que estamos delante de los micros y los que estáis al otro lado de los altavoces. Somos una gran familia. Esto sí que es una auténtica familia, no otras que hay por ahí. La auténtica familia del friquismo. Sí, señor. Bueno, pues nada, que muchísimas gracias, insisto nuevamente, a todo el mundo. Y bueno, que un saludo y que nos escuchamos dentro de 7 días o así. Queremos que el programa salga el día 21 de diciembre, por aquello de que es el día que profetizaron los mayas para el cambio de conciencia, el cambio de ciclo solar y todas esas paparuchas. Bueno, paparuchas, entiéndase. Formaba parte de su mitología. Y que muchos han querido interpretar como un fin del mundo, como un cambio de conciencia así, un poquito raro. ¿Por qué? Pues solo por, yo qué sé, porque me hace gracia a mí personalmente y particularmente. Así que hasta el viernes 21, nada. A lo mejor no podemos resistirnos y lo sacamos antes. Total, si el programa ya está listo y disponible, ¿por qué nos vamos a retrasar? Pero bueno, solo por hacer la gracia, ¿vale? Así que solamente recordar que hemos vuelto a usar única y exclusivamente músicas libres con licencias Creative Commons. Hoy ha sonado Mark Teichher, Pal Soltan Iles, Gregoire Lurm, Alexandre Bulgarov, Noven Music o Coque Noven, como prefiráis, y Epic Soul Factory. Os ha gustado, ¿eh? Bueno, pues procurad pasarlo más o menos y sed felices en la medida de lo posible. Adiós. La órbita de la órbita de la órbita.